la luna de estrellas que sabe de ti. Que sabe la pena de antojos ni complicidades. A mí me tocó aquel septiembre y entre tanto baile estuve haciéndome el punky por los arrabales. Que sabe el valor de vestirse de pari en Madrid. Que sabe el guiñapo del lujo de las catedrales. Así fui quemando las naves a ninguna parte. La vida es un bucle y me aburro de ver siempre iguales. No quiero luchar porque no respetáis mis sueños. Lo hice todo por amor y muy poco conocimiento. Que ya no quiero luchar porque no respetáis mis sueños. Lo hice todo por amor y muy poco conocimiento. Carbono 14 de mi Cinexin. Que sabe el buen vino del trago que pega el currante. Trajín para nada vacío, soy nómada errante. Ridículo como Cervantes pintando a Velázquez. No hay más verdad que lo que la verdad se esconde. Que ya no quiero luchar porque no respetáis mis sueños. Lo hice todo por amor y muy poco conocimiento. Que ya no quiero luchar porque no respetáis mis sueños. Lo hice todo por amor y muy poco conocimiento. Lo hice todo por amor y muy poco conocimiento.